Bueno, vamos a hablar ahora en resumen latinoamericano de Palestina. El tema realmente es muy grave lo que está sucediendo allí, lo decimos semana a semana, pero cada vez nos sorprende más el avance represivo de Israel. Esta semana ha sido muy, muy, muy dura en cuanto a la reacción también por parte de los palestinos que individualmente, producto de la desesperación, de la falta de liderazgo que cada vez se siente más por parte de Mahmoud Abbas, que ha entrado en un silencio autista, un hombre que permanentemente está ligado a las negociaciones con Israel en contra del pueblo palestino. Bueno, producto de todo esto y producto de la ofensiva israelí, ha habido actos individuales de autodefensa, de agresión, de bronca. Gente que agarra un cuchillo y sale a la calle y trata de pegarle al primer israelí que pasa por ahí, si es un militar o un policía mejor. Esto ha provocado, por supuesto, que como son reacciones individuales, no es producto de una organización que envía a esa gente, sino que es directamente el avance desesperado de jóvenes palestinos, termina siempre con los palestinos muertos, baleados. Hay videos que realmente son muy, muy impactantes y que hieren todas las sensibilidades. Por ejemplo, un niño de 13 años tirado en el piso, en un charco de sangre, le han metido una bala en la cabeza, una bala en el cuello. Está la gente rodeándolo y la gente grita: ¡mátenlo, mátenlo! Los propios policías que le tiraron tratan de parar a la gente que quiere linchar a ese niño. Hay otro caso tremendo de otro joven, un joven estudiante palestino que va cruzando por una calle y lo acusan, sin haber participado en nada, de haber agredido a un israelí. La gente lo empieza a correr y gritan: ¡mátenlo, mátenlo!, hasta que la policía lo mata. O sea, le tiran, el tipo está desarmado. Esto provocó una reacción muy fuerte por parte del estudiantado. Ha habido movilizaciones multitudinarias en marco de todo esto. La gente sigue saliendo a la calle. Pero está claro de que la provocación gigantesca que significó entrar a la mezquita de Al-Aqsa por parte de los colonos y los soldados ha derivado en todo esto. O sea, Netanyahu dice: estamos frente a una ola de violencia fomentada por Hamás. Hamás está en Gaza. De hecho, ninguna de las organizaciones de la resistencia está liderando todo esto, es más, reacciones individuales, pero quien está avanzando en toda en todos los territorios ocupados y sobre todo en Cisjordania son los soldados y los vecinos convertidos en soldados con armas en la mano, porque para colmo, si faltaba algo, Netanyahu plantea de que los pobladores israelíes que viven en los territorios ocupados se armen más de lo que están. Sí, la verdad que es importante destacar esto que vos decías por ahí, de que todo esto comenzó con las restricciones israelíes a los lugares sagrados de musulmanes de la mezquita de Al-Aqsa, y que a partir de esto se ha generado una situación que el propio Netanyahu reconoce que son actos individuales, motivados, según él, por la incitación de Hamas y demás, pero reconoce que no hay una organización detrás de esto, porque está más que evidente, no solamente en el hecho de que utilizan cuchillos para hacer agresiones, sino el hecho de que son casi adolescentes los que están en esta situación, adolescentes que no ven cuál puede llegar a ser su futuro en esta situación de Jerusalén del Este, fundamentalmente, y además, lejos de comprender la causa de fondo de esta situación, que por supuesto está lejos de que lo puedan entender, Netanyahu lo que ha planteado y ha comenzado es el cerco de los pueblos de palestinos en Jerusalén del Este, que aunque forma parte del territorio ocupado por Israel Es en una 1980, reocupación. una reocupación, exactamente. Aunque forma parte del territorio ocupado en los años 80, los palestinos que allí viven no tienen la nacionalidad israelí. Es un dato que me pareció muy interesante. Es como si estuviesen de visita allí, Y me llamó también profundamente la atención otra cosa que dijo este Netanyahu, que es increíble, de que no se van a entregar los cuerpos de los palestinos muertos a balazos por la policía para que evitar que haya grandes movilizaciones en su homenaje en los pueblos palestinos. Y por si todo esto fuese poco, esos cuerpos van a ser enterrados en cementerio militar israelí, y lo que no dice y no queda claro, y para Argentina eso significa mucho, es si van a ser enterrados como NN o con su propia identidad. Lo que está muy claro, cada día lo vemos más en todos estos testimonios que están en, que nos mandan en los Facebook, hombres y mujeres de allá, de Palestina, que están colgando videos con sus celulares, es este tremendo racismo. O sea, este, lo que contaba Carlos, ¿no? Mate a ese niño. O sea, ¿cómo recuerda la conquista española, no? Es lo mismo. O sea, es, acá se consideraban que los indígenas no tenían alma, que eran peor que animales, y allá es lo mismo. O sea, no se considera que la población árabe es persona, es humana, hay que exterminarlos, hay que matarlos. Y yo quería hacer también un homenaje a las mujeres palestinas, cómo están tomando las riendas de la resistencia, cómo estamos viendo que el ejército israelí y la policía israelí, todos sus militarizados, están entrando en las casas. O sea, están entrando a la noche en las casas a detener, a asustar, a amedrentar. Y cómo las mujeres están peleando, las estamos viendo en estos videos caseros hechos por la población, cómo le enfrentan a los militares. Como una chica el otro día de 15 años con su bandera palestina en una protesta en una aldeíta de la Palestina ocupada, estaba gritando y decía: yo tengo derecho a luchar contra la ocupación, y como yo estamos tantas otras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, decir que Egipto estaba hablando de que iba a abrir un paso, el paso de Rafah. No sé si totalmente, porque bueno, es difícil, pero por lo menos estaba abriéndolo para que hubiera esa salida de los peregrinos y las peregrinas que van a orar al Aqsa, y que tengan una salida, porque están a punto de cerrar también Cisjordania. O sea, están a punto de cerrar Cisjordania como está cerrada Gaza. Sí, bueno, ahí en lo de Gaza es otra cosa increíble. La gente de Gaza que no puede solidarizarse poniendo el cuerpo en Cisjordania, se acerca a la valla fronteriza y grita contra los soldados israelíes y los balean. Hubo varios muertos esta semana, niños muchos de ellos, y cada tanto alguno de los grupos de Gaza tira un cohete que no llega a ningún lado, que cae en el desierto. Y eso provoca de que los aviones israelíes vuelvan a bombardear Gaza. Hay unas escenas increíbles ahí de una mujer embarazada y su hijita, el padre desesperado, bueno, le tiraron abajo la casa directamente. Pero con lo que vos decías, María, del tema de no tienen alma, textual, una turba por Jerusalén Este, marchando en las calles con banderas israelíes, gritando: ellos no tienen almas, nosotros existimos. Provocando a cualquier palestino que se asomara en la ventana. O sea, es una situación de nazismo. Esto está claro. Esto es lo que hacía Hitler. Esto es lo que hacía Hitler con los judíos. Y hoy lo hacen judíos con palestinos. Y realmente esto no tiene más explicación que decir que el gobierno de Netanyahu y la coalición que integra este gobierno ultraderechista es digno de psicopatía, porque no hay una explicación que de alguna manera racionalice una provocación tras otra. O sea, ¿qué sentido tenía entrar al Aqsa como entraron? Yo creo que la única explicación es el expansionismo. En definitiva, la idea de quedarse con toda Palestina como parte ocupada del Israel ampliado que ellos soñaron. Pero Jorge, no van a tener paz. Ya, es obvio que es así. Más aún, lo que ya ha muerto queda clarísimo. Y la gente desesperada que hace ataques como los chicos estos con cuchillos lo demuestra, es que han muerto la posibilidad de ese mito que se estableció en Oslo. Dos pueblos, dos estados. Dos pueblos con dos estados. Eso para los israelíes no existe más. Y para los propios palestinos, que alguna vez soñaron con esta opción, les queda claro, y de ahí es ahí la desesperación, de que no van a tener un Estado, salvo que pongan a pelear seriamente frente a los israelíes, en una pelea que es terriblemente desigual, porque Israel es Estados Unidos apoyando a Israel en el Medio Oriente, en su política colonizadora, y los palestinos pobres peleando con sus piedras, con sus adolescentes y con su desesperación. Con banderas, con gritos, con piedras, contra tanques. Claro. Sí, no, es realmente una situación que genera impotencia en la observación que hacemos desde acá, me imagino lo que debe ser para ese joven palestino que todas las mañanas se levanta y, como decía Warchavsky, un escritor judío, periodista, muy bueno, que sacó un artículo esta semana que se llama La Palestina del la Intifada del Cuchillo, dice: hay que ponerse en la piel de esa chica que se levante, busca un destornillador, busca lo que tiene a mano y sale a la calle a golpear a quien pueda. Es Palestina ocupada de hace más de seis décadas y bueno, con todo lo que eso significa. Vamos a escuchar un tema por Palestina Libre. Bueno, y vamos a seguir en Medio Oriente, resumen latinoamericano, porque este pasado fin de semana también el mundo se conmovió con un atentado tremendo que ocurrió en Ankara, en Turquía, en el marco, paradójicamente, de una movilización por la paz, donde decenas de miles de kurdos y kurdas, junto con turcos que los apoyan, marchaban exigiendo al gobierno de Erdogan que cesen la represión contra los barrios donde viven kurdos, y también planteándole a las organizaciones kurdas buscar una salida dialogada a un conflicto que también dura muchos años y que siempre la peor parte la pagan siempre los kurdos. En ese marco, obviamente hubo un atentado doble, se habla de dos personas que se inmolaron allí, asesinando a cerca de 200 kurdos, ya la cifra ha ido subiendo, al principio parecía que eran 100, ahora ya son 180, y dejando un saldo de heridos tremendo, jóvenes que minutos antes venían cantando canciones kurdas. Bueno, las fotos y las imágenes fueron dantescas. ¿Qué hace Erdogan frente a esto? Erdogan le echa la culpa a los kurdos. O sea, dice que esto es producto de las tensiones que hay entre los kurdos o el Estado Islámico. Estado Islámico que Erdogan alimenta, crea y utiliza para invadir Siria. Llega al colmo de la hipocresía a ir a depositar flores en las tumbas de los kurdos. Y todo esto que muestra también una forma muy extraña de campaña electoral por parte de Erdogan, las elecciones son el 1 de noviembre, y evidentemente el partido AKP, el partido oficialista, está temeroso de que el partido HDP, el partido de los kurdos moderados, avance más todavía en estas elecciones. Trata de buscar con estas provocaciones, así como decíamos lo de Al-Aqsa de los palestinos, esto es una provocación abierta a los kurdos para que sigan en guerra. O sea, porque el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, precisamente horas antes había planteado un cese del fuego parcial de cara a que llegara a las elecciones en un clima de no violencia. Bueno, la respuesta del gobierno kurdo y sus aliados fue este atentado, no me cabe la menor duda. Sí, a mí me impresiona porque lo menos que hay es una responsabilidad o una irresponsabilidad del gobierno en esos atentados. Se quieren lavar las manos, pero efectivamente terminan acusando policialmente a que probablemente haya sido el Estado Islámico, pero como decís vos, es cierto, ellos financian también y apoyan también al Estado Islámico como una forma de enfrentar a Al-Assad en Siria y de justificar su avance sobre Siria. Yo no recordaba bien esta la fecha de las elecciones, como vos decías, el 1 de noviembre. No sé si esto que ha sucedido no se va a parecer a los resultados que hubo en España con el famoso atentado en Atocha, que llevó a la derrota de la derecha de Aznar. De Aznar. No sé si no va a pasar algo similar en Turquía con Erdogan. Sí, bueno, porque de hecho, sin que sucediera este atentado, ya las encuestas lo estaban dando muy mal a Erdogan en esta elección. Pero evidentemente la reacción ha sido muy, muy, muy grande por parte de la población, incluso turca, que no está en este planteo de xenófobo en el cual están los llamados ultranacionalistas turcos de aislar a los kurdos. Y de alguna manera esto mismo va a generar seguramente que si hay buenos resultados por parte de los kurdos, del partido HDP, esto podría ayudar a que la otra confrontación que se está dando, que es con la lucha con la guerrilla del PKK, pudiera buscar un canal de negociación efectiva, que hasta ahora el gobierno turco lo ha desechado. Estuvieron a punto varias veces de lograr acuerdos de paz, y siempre fueron los aviones turcos o la infantería turca la que atacó los campamentos del PKK. Y después, por supuesto, hay respuesta. Y otra cosa que le molesta mucho a Erdogan es el tema del confederalismo democrático que plantean los kurdos, que ya lo tiene en Estambul y lo tiene en Ankara, en los barrios donde viven los kurdos, que son propuestas de autonomía dentro de un Estado como es el Estado turco, ¿no? Y además tienen una oposición también en política internacional, porque si están en Siria, también están atacando al ISIS y están atacando a la coalición de la OTAN, militantes y guerrilleros y guerrilleras kurdas, también confrontan a Turquía desde ese lado. O sea, confrontan porque necesitan y quieren su autodeterminación como pueblo, y también hacia la coalición internacional. O sea que es doble enemistad, digamos, de dos pueblos, ¿no? Bueno, y vamos a hablar, estamos ahí al lado, vamos a hablar de Siria, porque siguen siendo efectivos los ataques rusos, de los aviones rusos contra el ISIS. Ya ha quedado claro de que los efectivos que tenía el ISIS en algunas zonas, sobre todo en Raqqa, que era el bastión del ISIS, han quedado dispersos, muchos de ellos han abandonado Raqqa con gran celeridad, y producto de eso es que en un momento fueron bombardeados esta semana un convoy donde iban muchos dirigentes del ISIS, entre ellos se decía el califa al-Baghdadi, que se salvó en otro momento de un bombardeo que hicieron los norteamericanos, y que parece que aquí en esta también se ha salvado, pero han muerto 7 dirigentes del ISIS. O sea, por primera vez la política ofensiva frente al ISIS, en este caso de Rusia, está dando resultados. Esto, de alguna manera, no es que estabiliza a la zona, pero sí reafirma que el gobierno de Bashar al-Assad puede respirar un poco más tranquilo, porque está permitiendo cada uno de estos ataques que el ejército sirio avance sobre las zonas que son atacadas. De hecho, Homs, que está destruida, ha sido prácticamente recuperada por el ejército sirio. Y lo mismo está pasando con Alepo, donde se está produciendo una ofensiva en estos momentos muy grande. Pero claro, estamos hablando de que recuperan escombros. Hay que ver la foto de Homs y los soldados sirios avanzando sobre esos escombros, donde la población civil ha sido diezmada, la mayoría han huido hacia otras zonas. Pero bueno, es parte también de esta guerra que ya dura varios años y que, digo nuevamente, Rusia está tratando de darle una mano a Bashar al-Assad para ver si puede recuperar su territorio, que lo había perdido en manos del ISIS y en manos también de los grupos parecidos al ISIS, frente al Nusra. Y la crítica que ha hecho el primer ministro Putin de Rusia a la actitud de Estados Unidos de tirar por avión elementos de armas para el ejército libre sirio, un supuesto opositor moderado, como dicen los norteamericanos, a Bashar al-Assad, lo que dice Putin es: ¿a quién van a ir estas armas? Finalmente estas armas, como ha pasado ya en otras oportunidades, terminan yendo al Estado Islámico, al grupo este que Estados Unidos considera terrorista. Más aún, le dice Putin, han reconocido el fracaso del entrenamiento de toda esta gente del Estado Libre sirio, y ahora siguen tratando de armarlo, cuando en realidad es armamento que va a caer siempre en manos de el Estado Islámico. Es francamente está muy claro por primera vez la postura de Rusia, que no solamente se limita a una intervención militar, sino que ha hecho un planteo político de que haya una salida política incorporando a Bashar al-Assad en esa salida política, con sectores de la oposición que no se han prestado, en todo caso, a incorporarse al terrorismo. Sí, por otro lado, la IPG, un comandante de la IPG kurda desde Kobani, plantea que lo que está sucediendo en Siria es directamente la Tercera Guerra Mundial. Dice, estamos frente a una coalición múltiple que ataca a Siria, nos ataca a nosotros, los kurdos, y en esta disputa entre potencias internacionales que no tienen nada que ver en Siria, estamos los pueblos un poco a la expensa de cómo resolver nuestra propia situación. Es evidente, la introducción de Rusia en el escenario ha provocado que todas las demás potencias, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, disputen ese territorio ya como propio, y van a buscar la excusa de darle armas a los llamados sirios moderados, a la oposición moderada, pero en realidad sabemos que se las están dando desde hace mucho tiempo a los sectores más duros de la oposición avanzada. Sí, lo que nosotros decíamos la semana pasada de la Tercera Guerra Mundial tercerizada, porque no es en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, sino a través de el ataque mutuo a sus respectivos aliados. Bueno, nos acaba el tiempo, vamos a escuchar un poco de música. Esta vez la canción para las mujeres kurdas de Rojava, Las flores de Kurdistán. Are bine sardelim, azizim naskaya pantakaya. Are bawa shenimka, azizim ba. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.